decía mariquita, te decían. Te decían que no eras hombre. Te decían basura, te decían. No te llamaban por tu nombre. Pero pusiste tu sello y las pasaste a de cuello. Agarraste una escopeta y las hiciste boletas. Experto en dentaduras y en minas que se ponen duras. No te arrepentís de nada, sos el héroe de la jornada. ¡Alegría y sabor! Vida grata, terror de abuelas y niñas, el rey de la misoginia. Un mal día la embarraste y por eso te casaste, pero con grueso calibre te volviste un hombre libre. Mariquita, te decían. Te decían que no eras hombre. Te decían basura, te decían. No te llamaban por tu nombre. Te decían mariquita, te decían. Te decían que no eras hombre. Te decían basura, te decían. No te llamaban por tu nombre. Aunque ahora estés en cana, qué lindo es a la mañana cuando el sol te ilumina y no ves ninguna mina. Quiero que triunfe la verdad, el dentista en libertad. Pero qué digo, dentista, vos más bien sos un artista. Te decía mariquita, te decía. Te decía que no eras hombre. Te decían basura, te decían.